se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos de Juan Bosch, que es el que os habla, y ahora saludamos a nuestros compañeros. Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Me alegro. Mejor que el tiempo. El tiempo tampoco está mal, chaval. Ya, pero como hace frío, hace mucha calor, hace vale. Fresco... Bueno, pero está como nosotros, todos perdidos. Llueve, nieva... Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Fredo. Hola, buenos días. Aquí de nuevo. Bueno, acuérdate que te hemos inscrito en la voz, ¿eh? Ah, sí. Eugenio. Sí, sí. Es igual, yo diría que no. ¿Cómo que qué? Pues tienes que representar allí a... Tienes que representarnos a nosotros, a los aragoneses, y a los humanos. Para que sepan que aquí también hay buenas voces. Eso es, si ya lo saben. Ah, ya lo saben. No te creas, no saben ni lo que hay en Madrid. Exacto. Y se celebra en Madrid, eso con que fíjate. ¿Y el hombre este que nos ha hecho pirola? Este hombre dice que está en la playa sufriendo. Ah, sí. ¿Sufriendo? Sí. ¿Sufriendo por no estar aquí o qué? Sufriendo, pues está comiendo helados, langostinos, porque fíjate, está fíjate. En Vinarot. ¿Qué sufrimiento lleva? ¿Qué sufrimiento? Pobrecito mío. Manda fotos y dice, mira cómo sufro. Madre mía. Ahora estará allí como la Pantoja. Como la Jurado. Como una ola. Ahí está. La ola que le va a venir a él. Bueno, y saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exacto, sí señor. Bueno, ¿qué? ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, comenzón. En el año 2005, la revista Rolling Stone hizo una encuesta entre un montón de músicos de todo el mundo. Y votaron las 500 mejores canciones de la historia de la música. Y vamos a comenzar con la primera, la que tuvo más votos como la mejor canción de la historia. Oh, es Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Esta fue la número uno. Esa fue la número uno. Ah, pues está ahí. They were all kidding you. Thank you. Pues va el tema chulo este, ¿eh? Bueno, es muy buen tema, ¿eh? Muy buen tema, muy buen tema. Sí, señor. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda mejor canción, según todos estos músicos, de la historia de la música. En el número 2 votaron todos a Satisfaction, de los Rolling. Uh-huh. ¿Eh? Hay que decir también que esto es desde la encuesta, desde los años 40 o 50. Claro. Es lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, en los Rolling, yo creo que tienen algún tema mejor que Satisfaction. Puede ser. Creo. Mira, no sé. En la década de, entre los 500 títulos que han elegido, de la década de los 40 a los 50, solo hay un tema como mejor canción, ¿eh? De los 50 a los 60 hay 71 temas. De los 60 a los 70 solamente hay 202. De los 70 a los 80 hay 144. De los 80 a los 90, 55 temas. De los 90 al 2000 hay 24. O sea, eso quiere decir que... Y del 2000 al 2005, que está hecha la encuesta, hay 3 temas. Eso quiere decir que va para abajo todo. Que no hay compositores, ni hay músicos, ni nada. Ya sabemos que a partir de los 80, más o menos, ya empezó la música electrónica y ya no es lo mismo. Va a ser. Ya va bajando, ¿no? Pero yo creo que va más bien por ese tema, porque ya empezó la música electrónica y ya es otra forma de hacer música. Venga, vamos con el número 2, con los Rolling Stones, que es del año, este tema del año... 65. Es cuando lo compusieron, sí señor, en el verano del 65. Tu memoria, ¿eh? Sí, sí. Tu memoria. Una empresa potable. Potable. bueno, este tema de lo que hablábamos lo compusieron la segunda mitad del año 65, que en un principio el Jagger no lo quería, porque esta es una composición del Keith Richards. Ajá. Y no estaba de acuerdo con el tema este, que no le gustaba, y no lo quería ni grabar. Y al final pues hicieron votación entre ellos y salió que sí. Uh-huh. Y él pues no tuvo otro remedio que decir que sí, ¿no? Claro. Y mira dónde llegó. Soy. Y este tema es lo que estábamos hablando ahora, que ellos en los primeros de año del 65 hubo un tema que pegó mucho, y como este lo sacaron casi en a la vez, un poco más tarde, sí, casi a la pues vez, que dos meses, sí, sí, el primer, el otro tema pues ya se quedó en la sombra, y el que pegó fue este. Ya. Pero el otro no está mal, no está mal, que es del Stein o algo así se llama. Bueno, en tercer lugar, un tema del año 1971, y se titula Imagine. Hombre, este tema es un muy bueno. Un clásico ya. Un clásico, sí, sí, además. Sí, sí. Bueno, también versionado por 50.000. Sí. Y yo creo que te toca la fibra. A mí me salió en el Facebook, en esos juegos que se hacen y tal, pon, y me meto y me sale canción preferida y tal y cual, Imagine. Sí, sí. Digo, joder, y a mi chica igual le salió. Yo creo que es un tema que este, si lo escuchas con relajación, te llega. Es que según qué músicas hay que escucharla así, es relajados, sumamente... en un ambiente, sí, sí. Como yo lo tenía, por ejemplo, viviendo por allá por Torrero, tenía me puse una habitación con el decorado, sí, de huevos, hueco, decorado hueco, y dentro del decorado, pues fluorescentes de luz negra. Ajá. Joder, macho, sacaba las tónicas allí, todas ahí de color, la de macho. Eso era una discoteca. Joder, claro. Jesús, tú sí que te acordarás. Alfredo, no lo sé. Sí, no, soy más joven. No es porque seas más joven o más viejo, no. En Radio Popular, cuando estaba en la Plaza Laseo, si tú te acuerdas, tenían en los estudios todas las paredes de huevos, de bueno, huevos, de cartones. De cartones de huevos. Sí, y en los locales de ensayo también se llevaba mucho eso, porque mataba el sonido. Sí. Pues ahora que dices de Radio Popular, que estaba en el piso de arriba, sí. Tenía un salón de actos. Oye, pero muy chulo, ¿eh? Encima del Cinepass, ¿no? Sí, sí, allá estaba. Sí, sí. Y tenía un salón de actos para ser una emisora, pero chulo, chulo, ¿eh? Ya, aquello era de los curas. Sí, bueno, claro. Ahí estaba también Acción Católica. No, es que estaba ahí. Sí, todas sí. Todas esas sí. cosas estaban ahí. Sí, sí. ¿Eh? Pero sí, sí, ahí tenían unos buenos estudios, ¿eh? En aquella época. Oh, ya lo creo, ya lo creo. Mira, nosotros gracias a ellos, porque no había otra forma de grabar, allí preparamos la maqueta en aquellos años para mandarla a grabar. Ya sabes que cuando querías grabar un disco, pues tenías que mandar una maqueta, sí, para analizarse, mm-hmm, y tal, ¿no? Sí, si valíais o no valíais. Exacto. Y ahí, gracias a ellos, porque no disponían, nosotros no disponíamos de equipo, pues grabamos la maqueta. Ajá. Sí, sí. Venga, vamos a escuchar Imagine. A ver. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if precioso, precioso tema este. Muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Este lo compondría ya en solitario? Sí, sí, sí, sí. Este ya se habían deshecho los Beatles. Estaba ya con la Yoko Ono. Con la Yoko. Y la Plastic Ono Band. Pero lo hizo en solitario. Bien, me damos las gracias también aquí a José María Gala, de Madrid, porque acabo de recibir hoy un libro que ha escrito él, que se titula Los Cheyennes, el ritmo del garaje. Es la vida del grupo de Barcelona, Los Cheyennes, que fueron los primeros en España a hacer música garaje. Quiere decir que todos estos que empezaron en los 70 y decían música garaje ya venía de mucho antes. Pues bueno, aquí tengo el libro. Lo leeré esta semana y la semana que viene os lo cuento. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Aquí hubo unos cheyennes que no eran grupo, ¿no? No, era una tribu. Ahora se dice tribu urbana. Urbana. Sí, urbana. Entonces también era urbana, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta mañana lo que le estaba diciendo a Jesús, que he estado con uno de los componentes, con Jesús Barcelona, que era el cantante. Era cantante. Sí, estuvo en Los Gritos, Jesús Barcelona, sí, estuvo también en. Me pegan los diablos blancos. No, los ángeles blancos. Los ángeles blancos. Los ángeles blancos. Sí. Por cierto, mira si te lo traes un día. Deja. No estuvo, creo que también estuvo de cantante con el grupo este de casetas. ¿Quién? Pedro Botero. Pedro Botero. Creo que estuvo un tiempo con ellos también. Poco estaría. No sé, no te lo puedo decir si mucho o poco, pero creo que también estuvo con ellos cantando. Por cierto, no lo hacía mal, ¿eh? No, qué va. Ahora, no sé cómo está ahora, pero cuando yo lo conocí. Deshecho. No, estaba más chupado que la pipa un indio. Pues sigue igual. Sigue igual. Ahora está deshecho. Y unos pelos. Ahora no, está hecho polvo. Ahora pelo no, si no tiene pelo. Lleva una coletilla más pequeña que la tuya, por aquí. Y nada, cuatro pelos. Y de aquí, de todo. Sí, lo he visto esta mañana. Pasa, Jesúsín. Oye, pues tengo un amigo que compone canciones y tal, teclista muy bueno y tal, oye, a ver si. Porque como le he dicho que venía la radio y tal, dice, a ver si me da una copia y tal de lo que hace para presentarlo aquí. Hace muchos años que no lo veo. Pues yo lo veo un día sí y día también. Vive en el Arrabal y pasa por ahí, que va de iglesia en iglesia, ¿sabes? Sí, haciendo vía crucis. Sí. tampoco está mal haciendo vía crucis, ¿no? Lo que hace mucho es que da la comunión. O sea, levanta la copa y dice, tapa a mí. Hombre, y creo que sostendrá la barra, ¿no? ¿No la sostiene? Sí, suele cantar mucho esa canción, sí, no te vayas de la barra. Yo cuando la cantaba decía, ahora el paso duele de los borrachos, no te vayas de la barra. Sí. No, pero es buen zagal, lo que pasa es que ha sido siempre... Yo creo que lo han llevado siempre a mal terreno, este chico. Es que, bueno, ya sabes tú que en estas circunstancias... hay mucho vicio alrededor y como no te pongas... Pero este el vicio lo trajo en los 60, ¿eh? Ya, me refiero en aquellos años también. Aquí parece ser que en los 80 se inventó todo. No, yo estoy hablando de aquellos años ya. En aquellos años ya se traía, lo primero que se veía por aquí era la grifa y el kifi y estas cosas que la traían de África. Y como no estuvieras tú en tus cinco sentidos, pues te dejabas llevar. Sí. Yo no me he dejado llevar nunca. Pero vamos. Se veían cosas raras ya, lo que pasa es que muchas no se han... Hombre, no había tanta publicidad como hay ahora, redes sociales ni nada de esto. Y luego muchas no se han publicado ni nada, ¿no? Sí. En aquellos tiempos esas cosas no salían en la prensa. No. Todo estaba muy, muy tapado. Joder, que se estaba tapado hasta las orejas. Venga, en cuarto lugar, otro tema del año 1971. Uh-huh. Marvin Gaye, What's Going On? Juan. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, yeah. Right now. They judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it light and pick it sight. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on. Right on. Right on. Una... Bueno, este Marvin Gaye, canción que la han votado y se quedó en cuarto lugar. Y ahora en el quinto lugar tenemos a una mujer. Vaya, menos mal. La reina del soul. Ay, madre. Aretha Franklin. Hombre. Hombre. Palabras mayores. Palabras mayores. Esto es para quitarse uno el sombrero, ¿eh? Sí, señor. De esta mujer. Ya lo creo. El tema es del año 1967 y se titula Respect. Respeto. Es lo que falta ahora. Esta mujer, ¿eh? Uh-huh. Y con la naturalidad como lo hacía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque tenía ese poderío. Uh-huh. Bien. No hay más. Un caudal de voz ahí de miedo. Bueno, ¿qué te parecieron los ibéricos el pasado viernes? Pues bien. Oye, bien. ¿Han cogido un batería nuevo? ¿Qué os le da, eh? Le falta un poquillo. Le falta, pero... Bueno, ya sigue haciendo. Sí, bueno, hay que... Lo que pasa es que yo creo que el otro día estuvieron bien, pero que estaban un poco condicionados con lo que había pasado y me parece que no estaban muy centrados. Porque Jesús había sido esa misma tarde, ¿no? Ese mismo día. Había sido abuelo. Por partida doble. Anda. Y el batería era el que había asistido al parto. O sea, ¿sí? Era un... que era, hostia, digamos, que era el anestesista. Ahí va. Sí, se daba la circunstancia de que... Y yo creía, porque me parece que no hicieron prueba de sonido ni a Jesús vino a última hora. Claro. Y yo creo... Que más que nada era eso, que estaban un poco... Pues fíjate, estarían con los nervios en tensión, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero bien, bien. O sea... Pero vamos, la profesionalidad siempre se nota. Sí, sí, eso sí. Eso es una cosa que no... No, eso se nota enseguida. Sí. Bueno, han amenazado los ibéricos con actuar en septiembre en la rotonda del Centro Cívico de Licias, ¿eh? Pues muy bien. Pues nada. Muy bien. Allí sí que... Sí. A ver, no, hay que reconocer pues que es un grupo pues que está muy bien asentado, ¿no? Ahí sí que se notó, Yo, por ejemplo, creo, se notó el batería era nuevo, no sé cuánto tiempo, poco tiempo llevan. Llevan 3 o 4 meses, ¿eh? Sí, entonces sí que se notó. En 3 o 4 meses el acople, hay que trabajar mucho. El acople. Para hacerse un repertorio. Y sabes lo que pasa, tú lo sabes muy bien, Alfredo, que cuando una persona, un miembro de un grupo falta y es sustituido por otro, el grupo automáticamente, aunque luego se recupere, de momento baja. Baja, luego se recupera o lo que sea, ¿no? Porque tú tienes una idea de antes y ahora pues no es lo mismo, es otra faceta, ¿no? Aparte de que no es lo mismo sustituir un músico, por ejemplo, a un cantante. Yo, por ejemplo, en baile, en la sala baile, estaban actuando una orquestica, el cantante era el Enrique Reyes. Y en aquella época estaba de escribiente por las calles, por no decir barrendero, pobre monstruo. No, yo lo aprecio mucho al Rizo de Oro, porque estuvimos mucho tiempo en San Jorge juntos y tal. Y me llamó un día, Alfredo, me cago, que oye, que no me cambian el turno, que está aquí, que para allá, que voy de noche y estamos actuando ahí en baile, tú podrías hacerme la sustitución y tal. Y, hombre, sin problemas, no te preocupes. Oye, que ya te digo, que no me tienes que dar nada, un día por ti, otro por mí. Y no es lo mismo, porque claro, como en aquellos tiempos ya sabes que prácticamente casi todos los grupos o casi todas las orquestas llevabas el mismo repertorio, no cambiaba mucho. Pues oye, enseguida te haces, porque ellos van a su marcha y tú, como digamos buen profesional, pues te adaptas echando virutas a eso. No es lo mismo que un instrumentista que tiene que leer mucho papel para que le ponga el papel y a la primera tacata y no haya ningún fallo. Porque si tienes que hacer ensayos en 4 meses y encima un batería. Es el que marca. Es lo que te iba a decir. El batería se nota mucho, ¿eh? Claro. Se nota mucho porque ten en cuenta que es la base y es, digamos, es como en una orquesta el director, es el que empuja. Hombre, el que claro, empuja. Sí. En un grupo, en una orquesta. Si baja el ritmo la batería. El batería y el bajo y el son bajo. Primordiales. Porque son los que llevan el ritmo. Sí, sí. Pom, pom, pom, pom. Luego el guitarra puede hacer virguerías, tal, lo que quieras, dominando el instrumento, pero batería y bajo es, que más es ya, la base, sí. Es la base. Y ahí, pues lo que te quiero decir es eso. Batería va, echa hace puñetas una orquesta, ¿eh? Ya lo creo. Un número lo echa abajo. Ya lo creo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y por otra parte, si es un batería muy bueno, a ti tú con la mitad de trabajo casi te vale. Sí. Te vale, porque es que te lleva en volanda y es una barbaridad, o sea, se nota mucho. Y 4 meses es poco. Claro, yo poco ahí tiempo. Lo que vi es que le falta un poco muy justo. Muy justo. 4 meses en sí, una batería. Mí, además es que ellos me dijeron que hasta como habían cogido batería nuevo hasta septiembre no querían actuar. Claro. Y se han adelantado 3 meses, que eso sí que se notará. De 4 meses a 7 meses... Ahí está. Te pegas, venga a ensayar, y en 7 meses parece... Y luego otra cosa, todos no tocan igual. También es verdad. A lo mejor la expresión de uno no es la misma que de otro, y estás acostumbrado a uno y... En fin, todos, son cosas que cambian mucho. Todos tenemos nuestro punto. Venga, vamos a seguir. En sexto lugar, un tema del año 1966. Un tema muy, muy, muy escuchado y se bailó muchísimo. Buenas vibraciones con los Beat Boys. Los Beat Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations.

Bueno, pues esto es Chuck Berry y su Johnny B. Good. Esto fue en el número 7, según la revista Rolling Stone y de todos los músicos de aquella época. Fue del año 1958. Bueno, y seguimos, y ahora tenemos aquí a unos invitados, amigos nuestros. Son los Mirindas. Escuchar. Como ayer, como hoy, que vuelvo a su esclavitud. Ah, que vuelvo a su esclavitud. Ven, claridad, llega ya, trágate la oscuridad. Llega ya, vuela ya, que soñar me va a matar. Basta ya de esperar de la misma forma. Si necesito con tu luz, que vuelvo a su esclavitud. Ah, que vuelvo a su esclavitud. Estos son, lo que hemos escuchado, son los Mirindas, un grupo zaragozano de los años 70. Y cuidado, que tienen un buen currículum, ¿eh? Uh-huh. Y tenemos aquí a dos representantes de los Mirindas. Ajá. Buenos días, Luis. Buenos días. A ti ya te conozco de... De otras batallas, sí. De otras batallas. Cuéntanos, ¿quiénes son los Mirindas? Pues los Mirindas es un grupo que tiene una historia un poco curiosa, ya que nosotros fuimos un grupo de gran éxito en los 70, acompañábamos a los mejores, a las grandes figuras del panorama español. Estuviste con Juan Pardo, ¿no? También. Bueno, con todo el mundo. Santa María. No, sí, sí. Acompañando. Estuvimos con todo el mundo en aquella época y bueno, pues tuvimos la desgracia que un día vinimos a tocar a Zaragoza, al Mercado Central. Y bueno, pues por circunstancias, pues nos quedamos ahí encerrados en una cámara frigorífica. Por eso estáis tan bien, ¿no? Claro, claro, estamos bien conservados. Estáis bien. Y bueno, pues ahí hemos estado un montón de años encerrados sin que nadie se acordara de nosotros. Y hasta que han empezado las obras del mercado y un obrero un día pues abrió la puerta y salimos, hemos aparecido allí después de tantos años. Y bueno, hemos salido con ganas y queremos reivindicar aquello que hacíamos en aquella época, aquella historia. Entonces, de todas formas, es verdad que has tenido que estar muchos tiempos ahí encerrado porque se te ve... Sí, sí, sí, se me ve fenomenal. Vamos. Fenomenal, ¿eh? El tema del frío nos ha venido de maravilla. Sí, sí, sí, sí. Se ve que estáis bien conservados. Os conserváis. Sí, sí, sí, se nota, ¿verdad? ¿Verdad? Los mirindas en conserva. Sí, eso es. Y sin formol. No, y sin formol. Hostia, ahí verdad, está, sí, señor. 10 años ahí metido. Sí, sí, sí. Y, no, y después, ya que os han descubierto en el mercado central y todas estas cosas... Bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Os habéis encontrado que la música ha cambiado mucho, ¿no? Pues, claro, de aquella época, claro, hasta ahora. Claro. Ha cambiado mucho y entonces, bueno, pues estamos intentando por nuestros medios, porque realmente nuestro representante, que es la persona que esperábamos en aquel día que viniera allí a decirnos a la hora de actuar, o no apareció, nos abandonó allí. Por cierto, José Mari, llámanos. José Mari, llámanos, claro. Y no ha venido todavía. Entonces, estamos por nuestra cuenta intentando hacer un poco pues aquellos temas, llevándolos un poco al sonido más actual y pues para poder reivindicarnos un poco, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, porque después de tantos años habéis tenido tiempo de ensayar y de todas esas cosas, ¿no? Bueno, sí. Ahí en la cámara no, pero... Es que allí se congelaba mucho el sonido. Creo que vais a debutar mañana. Debutamos mañana, sí. Sí, mañana sábado. A las 10:30 de la mañana estaremos en Torreluna, en el Motor Day, tocaremos en los jardines de Torreluna. Ajá. No, bien. Y estáis ya preparados, ya os habéis aclimatado. Estamos preparadísimos. Como estábamos tan bien conservados, pues ha sido coger los instrumentos con unas ganas que no... Ni de nunca. Bueno, va a ser un poco curioso porque si da mucho el sol, que estamos acostumbrados al frío realmente, sí. Pero bueno, va a estar bien. Bueno, una caldita de arena. Además, no hay mejor forma que volver que hacer una matinal, como se hacían antiguamente. Sí, señor. Precisamente vamos a hacer la sesión de vermú que se hacía antes, los que estáis aquí os acordaréis. Sí, sí, sí. Y posiblemente hasta reivindicaremos el café concierto, que también se hacía. También se hacía. Eso era a las 4 de la tarde. Que sí se hacía, Dios. Sí, sí, sí, sí. Madre. Alfredo sabe mucho de eso. Sí. Y bueno, de alguna manera queremos también un poco reivindicar la música de los años 70, Juan Pardo, Camilo VI, Nino Bravo, porque parece que ha habido, en estos años que hemos estado fuera de todo esto, ha habido como una tormenta que han llamado la movida de los 80, que parece que solo ha existido la movida de los 80 en Madrid. Y nosotros queremos reivindicar que en los 70 se hacía una música pop en España estupenda, que además es la que vendía discos realmente, no todos estos que grababan una canción y luego desaparecían. Así es. Muy bien. Eso es lo que nosotros estamos siempre aquí, reivindicamos la música de los 60-70. Exacto. Porque es verdad que parece ser que la música en España se inventó en los 80. Efectivamente. No sé por qué. Sí, sí, sí. Y todos aquellos músicos de los 60 y 70 se han quedado ahí olvidados. Exacto. Ahora tenemos una buena representante en televisión, como es Elena Bianco. Mm-hmm. Sí. Ahí en la voz. Sí, es verdad, sí. Ahí la tenemos, que está reivindicando... Pues esa música ha salido 2 veces y además cantando canciones de Maritrini. Uh-huh. Como dijo ella el otro día, una gran cantante, compositora, olvidada. Olvidada, totalmente. Sí, completamente. Pues, tantos hay olvidados. Vamos a reivindicar todo esto. Incluso en ese programa ha habido otras voces famosas que ni las han seleccionado para pasar. José María Guzmán. José María Guzmán. Gonzalo. Gonzalo, precisamente, que hacemos un tema. Hacemos un tema de Gonzalo. Sí. Y precisamente el programa este ni pasó el corte siquiera. Sí, que es verdad que Gonzalo puede que en aquellos tiempos fuera un cantante de 2 canciones. No, más. Pero lo triste es que ni siquiera los jueces saben quiénes son. No lo conocían. Es lo que hemos dicho algunas veces, que no, yo no creo que no están documentados. Para, aunque que no hayas nacido de eso, o no ser de esa época, pero yo creo que lo mínimo es que te tienes que documentar un poquito de lo que tienes, claro, que estar. Fíjate el Bisbal, a Gonzalo, dice, sí, sí. ¿Cómo has venido? Sí. Y yo estaba en casa y digo, me llamo el autobús, no te jodes. es que vamos, ¿para qué? Es para matarlos, es para matarlos. No, pero ya, fíjate, incluso gente de segunda fila. El otro día estaba Marisa Hens, que es una corista, vamos, a primer nivel. Ha hecho coros para Ana Belén, para Miguel Ríos, para todo el mundo. Ni pasó, o sea, es una cosa... ¿Y la Andrea Broston? Andrea Broston. No sé, son cosas que... Bueno, también leí el otro día que le habían ofrecido a... al bajista Barón Rojo participar, sí, y sí, tal, y nos había mandado un poco a hacer puñetas, sí, realmente. Es que, no. Sí, porque parece ser que a Serpa le llamaron para que querían algún rockero viejo, mayor, viejo. Sí, viejo. Sí, sí, sí. No, sí. Le dijeron viejo. Y él le dijo, fuera, pues cogéis a un viejo, le ponéis una peluca y una guitarra y lo sacáis. Exacto. Una guitarra de cartón y ya tenemos un chiquilico a trepar. Ahí está. Es verdad. Que fíjate que no hay que olvidar que Barón Rojo fueron toneleros de los Rolling. Sí, sí. O sea que... Pues es algo que íbamos antes. Nosotros con los Brindis nos pegamos 12 años en Alma de Aragón, seguidos, para fiestas, 4 días. Ahí, ahí. Y 4 sesiones. Sí, sí. Y un cantante. Sí, entonces, sí. No como ahora van 4 y 5 cantantes. Entonces, claro, así pueden aguantar 12 horas... actuando, cada uno lleva su género, sí. Y entonces teníamos que llevar todos los géneros. Bueno, hay que saber, hoy en día las orquestas hay que saber lo que realmente tocan, ¿eh? Que le dan al botoncito. Exacto, tocan el botón. Sí. Tocan el botón, sí. No, y luego van 4 o 5 cantantes, se va turnando. Sí, sí. Bueno, ves 5 músicos en el escenario y suena la filarmónica de ella, ¿eh? Exacto. O sea que los de entonces... Es una pénica. Tocamos a pelo, de hecho eso que estáis poniendo lo hemos grabado en el local. Nuestra formación es 2 guitarras, bajo y batería y cantante. Aprovecho para decir que faltan aquí Herbé, cantante, Juanjo, el otro guitarra, Jaume, guitarra, Luis, batería, y yo, Juanjo, que soy bajista. Entonces, nosotros lo tocamos todo como se tocaba en los años 60 y 70. ¿Cómo tiene que ser? Cada instrumento que suena es el que se toca. No como lo que pasa ahora. Como debe ser. No es lo mismo que cuando voy a cantar yo, por ejemplo, a hacer algo... que sigo haciendo, porque gracias a Dios aún conservo voz, ¿verdad, amigos? Sí, sí. Sí. Yo he estado muchos tiempos haciendo cosas solo, porque yo el último pianista que tuve, Paquito Lázaro, sí, pues estuvimos muchos años juntos, y cuando murió, pues yo estábamos en Aldea Nueva de Ebro, o sea, Villanueva de Ebro, perdón, en el mesón del Felino, el amigo mío y tal, y sigue siendo amigo mío. Pues, oye, yo allí con el ordenador, yo solico, ahí. Sí, claro. Y haciendo de todo. Yo pero creo... claro, si te daban 200 euros, no vas a llevar 2 o 3. Sí. Yo creo que, por ejemplo... Es una cosa obligada, pero a mí siempre me ha gustado ir acompañado. Aunque solo sea por uno. Sí. Era una conversación, un cigarrillo, una cerveza, un tal. Sí. Algo, joder, ¿no? Sí. Un tío solo ahí. Un papito. Yo creo también. Que lo que venimos de aquellos años, verdad, que si te metes en sintonizaciones y leches de estas, yo creo que lo principal es que no te motiva. Porque, sí, porque digamos, el directo y esa motivación, yo creo que es otra tensión, pierdes, sí, un poco, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. He visto, es más frío, claro. Es más frío. Sí. Yo, por ejemplo, he visto baterías que están con los auriculares ahí, sí, y van cuadrados, y claro, yo creo, sí, que no tienen esa motivación, ¿no? Quitas un poco de emoción, claro, ¿no? Claro, al claro. Tema. Y de improvisación y de... Hombre, también es verdad que no es lo mismo el llevar todo grabado que llevar alguna base de apoyo, eso es otra cosa. Pero vamos, hombre, las baterías. Hay muchos que tampoco llevan nada, simplemente llevan un metrónomo, una claqueta, sí, para ir más. Sí, el metrónomo más sí, cuadrado, el metrónomo está muy bien, eso, por ahí, verdad, eso sí. A mí personalmente no me gusta. Personalmente, yo prefiero. Porque, no sé, doy más rienda suelta a la expresividad. El que, ¿no? también te ajusta y te ata. Mientras no te vayas, y de otra manera, pues. Yo siempre digo que los directos son bonitos hasta con fallos. A ver, es porque, que. Claro, porque en un directo. Puede salir un fallo. Es que los discos en directo de los grupos grandes, si tú te fijas, hay fallos. Claro, es que el músico que diga que va a directo y no comete ni un solo fallo en todo un concierto, y además, miente. ¿Verdad? Claro, y además... Generalmente. Otra cosa es que tú sepas improvisar para que el fallo no se note. Exacto. Y que no sea un fallo estructural que destroce la canción. También, es lo que te iba a decir. Yo creo que un músico también debe saber salir del atolladero de un... fallo, salí, quiero decir que eso también le dije. Y los cantantes mucho. No te joroban. Pues eso, a mí se me ha quedado la mente en blanco y he tenido que echar el inglés casero. Tener que recurrir a. Pero lo que no puedes hacer es quedarte pasmado. Pero yo creo que eso lo hace mucho el músico, las tablas, la experiencia. Natural. Y eso, claro. Eso también tiene que valorarse, ¿no? Yo creo que sí. Hombre, fíjate. De hecho, hoy en día ya te digo, si vas a ver a un grupo, ves que hay dos o tres con el casco y que uno tiene un ordenador encima del piano. Desconfía, ya están sonando 27 músicos que no están en el escenario. Sí, sí. O sea que... Y si en un momento dado se cuelga el ordenador, ¿qué pasa ahí? Ah, ah, tarari, que te vi. Pues eso ya no lo sé. Ya depende de, porque ahí no sé lo que de, lo que, de lo que hagan los músicos. Ahí ya tendrán que decir exactamente que son músicos y demostrarlo. Claro. Claro. Oye, perdonen ustedes, pero es que se ha ido la luz. No puedo actuar hasta dentro un rato. Sí, hombre, sí. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Nadie te amará igual que yo. ¿Quién estoy de razones para despreciarte? Y sin embargo quiero que seas feliz. Es un tema de Albert Hammond. El jamón, sí, el jamón. El jamón. El jamón. Albert Hammond. Además está muy bien porque es muy, está muy bien realizado. Sí, pues le han dado otro ritmo. Eso es lo que te quería. Le han dado un ritmo más. Claro, más alegre. Sí. Es que lo que queríamos comentaros también es que las canciones de alguna manera ya las versionamos. Estamos un poco condicionados por la formación que tenemos en el grupo, que son dos guitarras, bajo y batería. Claro, hay que traerlas un poco a tu terreno y también pues hacerlas un poco más actuales para que la gente de hoy en día le llegue. A pesar de que son canciones atemporales, pero bueno, Claro, que la gente les llegue un poco. No, pero siguen gustando, ¿eh? Siguen gustando. Le estaba comentando a tu compañero aquí a micrófono cerrado que yo tengo una hija de 27 años y las 30 canciones que tenemos preparadas las ha escuchado todas por ahí de fiesta. Todas. Entonces, por algo será. Mi chica el mes que viene era 49 ya. Y yo la he visto llorar oyendo mis canciones. Sí, sí. Sí. Oye, Luis, cuéntanos alguna anécdota de aquellas giras que hacías con Juan Pardo y con toda aquella gente, cuéntanos algo. Bueno, pues pocas. Realmente pocas hay. Bueno, que vamos a decir la verdad, quiero decir que todo esto es una coña, lo del mercado central y todo esto es una coña que nos inventamos pues para salir un poco. Realmente, bueno, pues ya sabes, somos músicos de aquí, pues que nos hemos juntado para hacer este proyecto un poco pues por hacer una cosa nueva que nos hace aquí en Zaragoza. Nosotros tenemos otros grupos paralelos, que hacemos otro tipo de música, de otras décadas, de otros años, de otras historias. Entonces, bueno, nos hemos juntado para hacer esto, nos parece interesante, nos parece chulo. Las canciones realmente sí que es verdad que son canciones que se han quedado un poco en el olvido, todas. Que no tenían por qué. No tenían por qué, pero se han quedado. Sí. Y realmente todo este tipo de gente, es lo que hemos dicho al principio, esto sí que es verdad, que son grandes canciones de grandes músicos y de la historia del pop español. Y bueno, pues a partir de ahí se nos ocurrió el hacer estas versiones. Y aquí estamos, a ver si gusta a la gente. La gente lo recuerda con mucho cariño, ¿eh? Oye, sí. Luis, ¿en cuántos grupos tocas a la vez? Ahora. Pues a la vez no, ¿eh? No, a la vez. Uno detrás de otro. ¿De que estás en varios grupos? Nah, en media docena. Por ahí. ¿Aún sigues con Guayanes? Sigo con Guayanes, sí. Pero sí, Guayanes sí. No... Bueno, ahí estamos. Guayanes, pues de vez en cuando nos juntamos, recuperamos un poco repertorio y, bueno, pues vamos haciendo algún bolito por ahí, si sale, si llaman, siempre sale algo. Sí, ahora sabes que Fernando Brosset y... Ah, sí. ¿Y Federico? Federico, sí. Han montado un grupo que se llama Eres Tú. Ah, pues sí. No tengo ni idea. No tenía ni idea. No tengo ni idea. Con una de mocedades, ¿no? Sí, con una chica y un chico de mocedades. Sí. Ella es de aquí. Inés Calvo, ¿no? Sí. Son de aquí, sí, Inés. Ella es de aquí, la Inés. Sí. Sí. Bueno, tanto Federico como Fernando, esas que pertenecían a los Mitos. Sí, sí. Sí, claro. Los Mitos son de Bilbao, entonces pues se han subido arriba, pues tienen sus contactos y sus amistades y habrán formado alguna cosa así. Puede ser. Estos van a hacen canciones de mocedades, claro. Claro, claro. Es tributo a ellos. Tanto sí. Inés, que es de aquí de Zaragoza, que vive aquí cerca de Astur, ella estuvo en mocedades 4 años. Como fue la única. Ah, sí, es verdad, sí. Es la única que no ha sido vasca. Ah, sí, mocedades. Sí, sí. A lo último de, sí. Antes de pasar al consorcio. Sí, eso es. Sí, sí. Y luego hay otro componente de los mocedades en el grupo Steiner, eres tú. Pues no lo sabía, ¿no? Luego ahora le voy a mandar un WhatsApp. ¿No? Otro cantante de la Nueva Alaska, ¿no? También. Puede ser. Sí, sí, cantante de Nueva Alaska. Sí, eso señor. Ya no lo sé. Venga, vale, vamos a escuchar los Mirindas. Venga. Venga. Thank you. Bien, esto es un tema que creo que fue por mitad de los 70, sí. Lo popularizó un chaval, sí. Entonces era un chaval, sí. Se llamaba Iván, Iván, y vendió miles de discos, ¿eh? Sí, de hecho es que nosotros las canciones que hemos cogido para el repertorio, un poco lo que comentaba antes, eran... superventas en aquella época realmente. Las ventas que tenían ahora posiblemente los cantantes de ahora ni lo conocerían. Sacaban un par de canciones y te vendían un millón de discos, pero la botella. Sí, sí, sí. Eso ahora ya no existe, ¿eh? No, eso ya ahora es inconcebible. Ahora, desde que existe internet, que todo el mundo se descarga todo, pues las ventas de discos han bajado muchísimo. Sí, eso es lo que pasa. Sí. Porque yo me estoy bajando canciones de mis ídolos. Bueno, de mis ídolos. Eres un pirata, Alfredo. Hombre, tengo la pinta de pirata. Yo lo que más me bajo es de Nicola Di Bari y por supuesto mi gran ídolo, que lo será siempre. Nino Bravo. Nino Bravo, bueno, pues tocamos, llevamos libre de Nino, sí. Bravo, sí. Pues yo llevo, pues, mi querida mamá, tela, ¿eh? Como todos, tela, pues que son una flor. Te lo voy a decir claramente. Bueno, pues espera a que termine. Y otra más, o sea, cuatro temas en el disco que me grabó Gaby Santos. Ajá. Cuatro temas de Nino Bravo. La canción de Libre fue una de las que más trabajo nos dio para poder versionarla. En mi caso concreto, estuve toda una noche con el bajo, toda una noche, y te lo digo así de claro, para poder reacondicionarla, porque es una canción que en el estribillo, solamente en el estribillo, lleva 23 cambios de acorde. Solo. Hay que darse cuenta de que son canciones que entonces las componían para un cantante y que detrás había una orquesta. Sí. Claro, una orquesta. Una orquesta, pero una orquesta con... Una señora orquesta. Entonces, claro, para acondicionarlas a un grupo con dos guitarras, un bajo y batería, esta nos la tuvimos que currar muchísimo, la verdad. No la hemos traído grabada porque la guardamos más para directo, pero es una de las canciones que más trabajo nos ha costado preparar. Sí. Hay temas que cuestan. Sí. Vamos, de hecho, ya lo hemos comentado muchas veces, yo... recuerdo solamente un tema, que no recuerdo cuál, pero se me cruzó, que no había forma de entrar. Y mira que Peris, el pianista de los Brindis, era militar, uh-huh. Ahora está de director en la coral de Nules, uh-huh. Y no hubo forma. Digo, oye, que le den fuera. Uh-huh. No, sí, no, cuando algo se atraganta, a lo mejor es dejarlo. Sí. Al, por lo menos, sí, de momento, una temporada. A mí me pasó. Sí. Y eso que nosotros, o sea, yo montaba las canciones con él en su casa cuando estaba frente a la estación de Madrid, uh-huh. Los edificios de los militares. Uh-huh. Yo montaba las canciones con él, porque claro, los demás eran todos músicos militares, menos el bajista, el Emilio. Y claro, les daba el papel y a tocar. De la banda, músico. Claro. El problema lo tenía yo, pero como he tenido siempre la oreja pequeña, pero el oído fino, las pillaba enseguida. Sí. Iba a su casa, pom, pom, ahí, pom, pom, pom, pom, me daba la letra. Y yo, es verdad, yo he escuchado, yo tengo la letra delante, la escucho un par de veces y a cantarla. Claro, con el papel delante. Ahora con más motivo, porque llevas tantos cientos de canciones en la cabeza, claro. La verdad, que tengo miedo. A que se te vaya una con otra, botar mano. Yo me pongo los papeles. Y además, ¿qué? Si hay figuras que están cobrando millones y están con el papel del pecho. A ver por qué lo puedo hacer yo. Bueno, os voy a decir una cosa. Hemos inscrito al Alfredo. Vale, a la voz. A la voz, señor. Esto es como lo de la cámara frigorífica. Igual, ¿no? Que es un muro. Ahora, que lo cojan o no lo cojan, ya no lo saben. A mí que me van a coger si no me acerco a poder ir para nada. Llamaremos para que te votaremos para que... Mira, yo me canso de decir lo mismo. Yo me presenté a Salto a la Fama. Era el primer programa que se hacía. El programa que hubo en televisión, sí, sí, sí, para noveles y tal. Días, yo iba a ir con recomendación de don Eduardo Vigil Escalera, tela. Tres días antes llega y se muere. El pobre hombre. Se acabó la recomendación. Tuve que ir a Madrid, a la calle Albuquerque, de la calle me acuerdo perfectamente. La cafetería, no lo sé, era grande, una escalinata había que bajar abajo, había un salón grande con un escenario. Bueno, llegué allí, me canté un par de canciones que decían que había que llevar y tal. Ah, muy bien, muy bien. Con 18 años, yo me comía el mundo y las aceras también. Oye, muy bien, muy bien, no se preocupe, al avisar, no están avisados a ti. Pues a mí también. Pero, y me van a decir a mí ahora con la voz y el... ¿Vale usted lo que está diciendo? Alfredo, que no van a comer de mí. No existía ni el tren. Pero espérate, ¿cuánto pueden avisar? Pero es que... Pues que avisen, que avisen. El que le tiene que avisar es nuestro representante, que tampoco ha aparecido. José Marí, macho. ¿Dónde estará? Que no. Bueno, que todo es un cuento. Todos hemos tenido momentos en nuestra trayectoria que hemos soñado y nos hemos... Yo no comulgo con esa gente. Joder, pero si yo, chicos, si yo salí a Cinepas... Y enseguida, los chavales, porque aquello era todo juventud. Se llama María, la canción de Pino Donacho, sí, que la popularizó también Tony de Lara, que la grabé en el primer disco también con Gaby Sánchez. Joder, macho. Fíjate, oye. Y ahora me van a venir a mí con totadicos. Sí. Vamos a escuchar a los Mirindas. Eso. El Alfredo. Tú tira con los Mirindas, que hacen buena música. Tú, Alfredo, lo que pasa es que están... No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así. Dejarte de lado o fingir que me voy por no verte, si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele que me traten así. Vas a ver qué tienes. El que te hablen de mí es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no, no me hables así, no me mientas que me duele que me traten así. Yo no sé si dejarte de lado o fingir. Me voy por no verte, si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele de que me intenten mentir. No me hables, no me hables, no me hables así. Otro tema que también fue muy conocido, ¿eh? Hombre, no me hables de Juan Pardo. Por eso, sí. Ya súper conocido este tema. Y ahora, ¿qué vais a hacer, pues? ¿Qué planes tenéis? Bueno, pues aparte de que el sábado nos presentamos en Torreluna, como ya os hemos comentado, pues... Os invitamos a todos. Invitamos a todos, es entrada gratuita. Estamos vendiéndonos, por decirlo de alguna palabra. Sí. Pues, podéis ir con niños, claro. Es entrada libre, no hay problema. Pues sí, contactado sí. Con otros representantes que no son José Mari, que no os olvidó. Y tenemos algún bolo en pueblo, se ha confirmado, y otros pues que estamos pendientes de confirmar. En fin, estamos por disponibles para fiestas privadas, bodas, bautizos, comuniones, etcétera, etcétera, divorcios, celebramos lo que queráis. Sí, como el periódico inglés, la BBC. La BBC. Bodas, bautizos y comuniones. Y ese es el camino que tenemos ahora mismo, seguir pues ensayando y como ya tenemos repertorio, y pues a rular un poco por ahí. Y que viva la música. Y que viva la música. Que es vida. Sí. Es vida. Y sobre todo la de los 60-70. ¿Eh? Sí, además yo creo que la gente se lo pasará bien con estos temas, sí. Con el repertorio este, porque es un... Tenemos un muy buen repertorio, porque tengo que deciros también que de primeras igual elegimos 200 canciones. Y me quedo corto, ¿eh? Tuvimos que acotar, claro está. Y creo que hemos elegido las 30 canciones que más... Que luego en directo vemos que hay alguna que el público no responde mucho, pues bueno. Pues se cambia, ya está. Y ya está. Pero lo importante, yo creo, es verdad, es hacer una conexión con el público. Claro. Por el momento que ves tú que el público canta y participa, entonces ya... El público realmente va a pasárselo bien. Claro, sí, claro. Va a pasárselo bien, no va a haber un cuadro, ni va a escuchar un... No, y además el grupo yo creo que se... La conferencia, va a bailar... Se relaja mucho cuando claro. El público ya... Hombre, partiendo de la base de que la juventud no sabe bailar, porque lo baila todo igual. Claro. Pero es verdad que la música de antes, le gusta a todo el mundo. Sí. Y los jóvenes la escuchan igual. Y igual, sí. De no ser un descerebrado, de si es un chaval sentado, le gusta aquella música. Sí. Claro, porque es que sí. Porque están hartos del pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, harto estoy yo. A ver, te la casca. Pues sí, sí, es cierto que la tecnología de hoy con los temas de antes, ¿verdad? Sube, o sea, quiero decir que el tema sube mucho. Sube en calidad, claro. Es otro tipo de instrumentación, claro, de más calidad. Sí. Arropa mucho más, claro, ¿no? Claro. Antes no, había lo que había, claro, y bueno, y bastante se hacía para lo que había. Y bastante se hacía, claro. Pero... Hoy en día es muy fácil, cualquier grupo tiene la facilidad de grabarse un disco con una calidad extremadamente buena en su local, y lo puedes poner en el mercado y suena pues muy bien, muy bien. En aquellos tiempos nuestros, pues para grabar una maqueta tenías que poner un cassette en medio del local... Y sonaba como sonaba, sí, claro. Y solamente accedían a grabar discos pues los que entraban en una discográfica. Pues te voy a decir, aquí en Zaragoza era imposible. Aquí en aquellos años era imposible. Sí, nosotros preparamos una maqueta, sí, tampoco tenías el equipo para grabar una maqueta, que nosotros lo hemos dicho alguna vez, los Rocas, tuvimos la suerte de que Radio Popular, lo que hoy es la COPE, pues en sus estudios nos grabó una maqueta de aquellas cintas grandes de un magnetofón. De bobina. Y eso había que mandarlo pues fuera de Zaragoza, porque aquí no había nada, es que tenías que llevarlo a Barcelona o Madrid. Sí, Hoy en día hasta con un teléfono puedes grabarte. Exacto, hoy día, bueno, esto es otro mundo. Sí. En el primer grupo que estuve yo de crío, en Aborígenes del Cemento, la primera maqueta que grabamos nos la grabaron los hermanos Peralta en el local, los hermanos Peralta de la Curroplastic. El montaje que tuvieron que hacer en aquellos años para grabar una maqueta que la escuchas hoy en día y no tiene ni la mitad de calidad que esto acabamos de grabar. Era impresionante, o sea, había cables, micrófonos y aparatos por todos lados para poder grabar cuatro tristes canciones. Y lo que dice Luis, hoy en día pones este teléfono, lo conectas a la mesa, al equipo de voces... Y ya está, ¿no? Ya está. La verdad, sí. Joder, pero si estaba yo con los blusones negros, que con los lores estuvo Federico. La primera vez que conocí a Federico, que vino con una organeta, que hostia, era pobrecillo... Allí nos conocimos. Pues con los blusones negros. Estábamos ensayando en la bodega, en el almacén del Cantarico. Estábamos allí ensayando y de pronto por el bafle escuchaba el partido de Zaragoza. Esa era otra que cogías, pero como curiosidad, de todas maneras, al hilo de esto que has dicho de la grabadora, bueno, yo estuve grabando en el estudio que tienen en el Centro de Historias, que ya sabéis que es un estudio magnífico, o sea, está muy una pasada, pues estuve grabando con Aborígenes para un tema que grabamos como careta para un programa. Como curiosidad te diré que aparte de los miles de aparatos que tienen para que elijas, tienen una grabadora de pistas de esta recinta todavía. Ah, sí, dice. Sí. Sí, señor. Pues yo me pegué, no había más que dos pistas, me pegué, salían por ahí. Esta era de cuatro, la que tenía. Sí, sí, yo tengo una de esas. Pero no la usarán mucho, pero la tienes si la quieres, ¿eh? Ajá. A otra imposición. Eso sí que es una cosa muy curiosa. Además, los Aborígenes y estuvieron durante bastantes tiempos tocando y por todos los lados con Paco Cester. Sí, bueno, eso te digo, que todos en algún momento hemos tenido sueños y al final nos hemos cansado de soñar, sí. Es que el problema, sí, el problema, creo, de casi todos los grupos que no son de Madrid, Barcelona, el problema es ese, que de aquí o te vas a Madrid. A ver, en nuestro caso fue muy fácil. Las discográficas que contactaron con nosotros en su momento, de que eran de Madrid, lógicamente, pues al final no cuajó la cosa, no interesó, así de sencillo. Pero bueno, aquí tienes a Luis también, que ha tocado con algún otro grupo muy conocido de Zaragoza, y tampoco han salido de la fita. Yo creo que hoy en día, antes sí que tenías que ir a Madrid, sí, claro. O sí, yo creo que hoy en día no es tan necesario porque... Aparte de que el tema discográfico está como está, sí. Ellos mismos se lo han cargado y ellos verán lo que hacen, ¿no? Aparte de la música en general. Pero yo creo que ahora, pues, con las redes sociales, internet, YouTube y todas estas cosas, puedes llegar al público y vender tu música o compartir tu música sin el mayor problema. Antes sí que tenías que ir por narices, si ibas a Madrid, pues no hacías nada. Había que ir allí. Sí, no, y ahora también hay que ir allí a tocar para que te vean y todas estas cosas, ¿eh? No te creas que es tan fácil. Bueno, de todas maneras, ir a Madrid a tocar para que te vean es muy fácil, ¿eh? Quiero decir, hay grupos de aquí de Zaragoza que parecía que iban a llegar y no han llegado, que prácticamente iban a tocar una vez al mes a Madrid. Tienes el Café de la Palma y un montón de sitios que, previo que tú pagues 500 euros para alquilarlo, pues vas a tocar a Madrid. O sea, sí. Es así de sencillo. Luego no va a verte nadie, pero estás tocando en una sala muy reconocida de Madrid. Sí, claro. Es igual que vender discos. Claro. Oye, ¿por qué no vender? Digo, ¿vender? Digo, mira, de entrada tienes que pagar 600 euros para sacar el permiso. Sí. Y ahora vende. Sí. Pero tú te crees que... llevo más de media vida luchando con esto para... En Galileo Galilei y en Marboré están tocando muy a menudo grupos sesenteros. Sí. Ahí en Madrid, ¿eh? Ahora en junio también tocan los relámpagos, ¿no? No, día 18 en el Teatro Rialto de Madrid... Sí. Hay un concierto de 60 aniversario de los Pequeñiques. Que van a actuar los Pequeñiques y está... Elena Ignacio, también estará, ¿no? Ignacio Campins, de los Relámpagos, también está allí. Está Teddy Bautista. Paco Pastor, de la Fórmula. Sí. Que van a hacer ahí un... Y Elena también. La Elena también. Seguro, porque Elena además es la presidenta de Pioneros Madrileños. Entonces ella también estará ahí, seguro. Y bueno, y ahí estarán cantidad de músicos que no, a lo mejor no actúen, pero sí van a estar ahí, claro. Pero están apoyando. Están apoyando ahí. Sí. Son 60 años de Pequeñiques, Ya. Tela, marinera. A mí lo que les queda, ¿no? Y el dúo dinámico también lleva 60 años Eso sí que es una maravilla. Con Guayanés hace dos o tres años hicimos los 50. Es lo que te iba a decir. Los Guayanés creo que son del 58, ¿no? Sí, Guayanés ya irá para los 60. Sí. Yo recuerdo. Guayanés era ya 53 o por ahí, yo creo. Sí. Que tocaban con guitarras españolas. Españolas. Y Fernando salía en pantalón corto. Sí, pero eso ya era los 60. Algo menos que Madrid. Poco menos que yo. Los Guayanés. Yo creo que fue de los primeros grupos de Zaragoza, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Puede que sea el primero. Como grupo sí, porque anteriormente había dúos. Sí. Salían dúos, tríos y eso, pero como grupo... El dúo Roan, el dúo Fersan, en fin. Creo que sí. Pero primero. Y luego grupos, pues hubo infinidad. Los Unkis, los grupos cantidad. Los Kiobas, los Sombras. Sí. Había Bueno, mira, mucho en el año... Los ponis, que estaba de batería en Sicilia. En el año 1964 se dijo que en Zaragoza había 400 grupos. ¡Hala! Sí, sí, no, no te extrañes, no te extrañes. Si tropezabas en una baldosa en la acera y te salían dos o tres. Por todas las calles había. En todas las calles había un grupo ensayando. Que luego no, a lo mejor no salían a tocar por ahí, porque todos no... Hay que tener en cuenta que todos los domingos había matinales. La matinal del PAX, ¿no? Todo. El Cine Madrid. El Cine Paz, el DUS. Empezó Cine Madrid. El Cine Madrid. Madrid. Pues no lo sé, sí. No lo sé. El PAX fue después. El PAX lo organizaba Plácido Serrano. Sí, era Radio Popular. Pues no lo sé, porque yo empecé en el PAX y salía yo solo. Bueno, y luego ya en el Cine Madrid es cuando empecé a salir con los Lores y tal y cual. Pero vamos, antes del Cine Paz y todo eso, yo estuve en Los Amigos del Arte. También. Sí. O sea, que yo soy viejo, joder. Las primeras matinales es posible que las hicieran Plataforma de Estrellas, de Radio Juventud, en el Teatro Fleta. Sí, sí. Sí, claro, allí iba yo a verlos. Ahí salió el Rocky Khan, salió Gaby Sanders... El dúo dinámico empezó ahí también. Y Fernando Esteso, que fui a verlo yo. Eso de nosotros ya nos cae muy lejos. Que estaba como el bajista de Los Mandarinas estos. Así. Así estaba. Así, sí. Fernando Esteso. Con aquella... Madre. Ahora está tremendo. Bueno. Con la Filomena que cantaba. Salía con el sombrerito. Ay, mi filo, mi filo, mi filo. Ay, mi filo, mi filo, mi mena. Ay, mi filo, filo, filo, filo, filo. Ay, otro, filo, filo, otro filo, filo, local, filo. Otro local que también ahí, era el Centro San Voto. Sí. Sí, en la calle Aragón. En la Plaza Santa Cruz. Y en la... Tú lo tienes que... muy cerca de donde estabas tú antes. Ah, bueno, sí, San Voto, sí. San Voto. Yo hablaba de... Un club de... Bueno, una asociación de... Sí. De todo mujeres. Yo hablaba de las delicias cerca de Hermandades, la Joz. Estás chula, ¿eh? Estos no son los Mirindas, ¿eh? No, estos son los Naranjas. Pero la tocamos también. Pero así, ¿no? La lista de quienes te la ponemos, pues ¿eh? Esta se adapta muy bien al grupo, ¿eh? No, esta no. Es verdad. Y no conozcas pues esta se adapta. Sufrimiento, ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía, para que te distraigan y hablen de mi soledad. Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. otro tema que también llevan los Mirindas, pero a su aire. Que digo, pero bueno, suenan bien, ¿eh? Sí. Es que, claro, es que esto, ¿sabes lo que pasa? Que esto donde más te gusta es en directo, ya. Que es donde más te arropa y donde más te envuelve el sonido. Vamos a ver, vamos a poner mientras tanto lo que estábamos antes haciendo, que era, nos hemos quedado en el octavo lugar. Ah, bueno, sí, de las mejores de la revista de la historia. En el octavo lugar está el Hey Jude, hombre, los Beatles. ¿Eh? Hubo un tema, no sé si fue este, que el Paul se lo grabó, o sea, lo compuso para el hijo de Lennon, porque en aquellos años se estaban separando con la primera mujer, sí. Y lo estaba pasando mal el chaval. Don't be la octava mejor canción jamás escrita en la historia de la música. Y esto ha sido votada por los músicos, ¿eh? No, no por periodistas ni cosas de esas. Los mismos músicos. Recordamos que el próximo 28 de junio celebramos nuestros primer programas, 1000 programas. ¿Eh? Y vamos a hacer una maratón de 12 horas. Estaremos aquí de 10 de la mañana a 10 de la noche. 10 de la noche sin parar. Ni para comer. Eso, ni para comer. Porque hemos hecho otras veces y no hemos comido. Bueno, hemos comido sobre la marcha. Sobre la marcha. ¿Eh? Sí, un sándwich y una mirinda. Bueno. La mirinda ya solo la puedes comprar por internet, ¿eh? Que lo hacemos. De todas formas, podríamos hacer una cosa. Podemos decirle a los mirindas que ese día pueden venir y hacer algo en acústico. Hombre, ¿por qué no? ¿Invitados están? Sí, por supuesto. Vendremos aquí, no hay ningún problema. Yo a lo mejor me traigo la guitarra o algo. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues algo haremos. ¿En qué lugar? Aquí, en Radio Mai. Aquí. Aquí, vale. Bien, seguimos escuchando un tema de los Mirindas, que lo hizo muy famoso, muy, muy, muy famoso, un tal Pedro Marín. ¿Os acordáis? Sí. ¿Su título? Aire. Ah, pues sí. Ah. Ahora sí. Ahora me suena por Pedro Marín. Pedro Mirinda. Soy aire, soy como el aire. resistas nunca. Vaya, vaya temazo de mitad de los 70, ¿eh? Pues muy bueno, muy bueno. Marín, mira que vendió discos ese hombre. ¡Buah! Además, y total, con algo que tenemos en Zaragoza, a porrillo. Aire. Aire. Claro. Además, de verdad. Y por cierto, además, os ha salido bastante bien, ¿eh? La hemos versionado también. Otra vez la hemos tenido que llevar a nuestro terreno para dos guitarras, etc. Porque claro, Pedro Marín igual era un niño que le ponían detrás 17 sintetizadores y no había ni músicos. O sea, que... Yo lo oí actuar aquí en Zaragoza, en el huevo. Era de los que en aquel tiempo pues se llevaban mucho los chicos guapos, jovencitos, el tipo de fans, ¿no? Sí, sí. Y estaba el huevo a tope aquel día. Sí. Bueno, pues tengo que decirte que en el repertorio llevamos un par de canciones de Los Pecos. Las hemos versionado, han quedado muy bien y con eso lo vamos a petar en los conciertos, pero segurísimo. ¿Seguro? Segurísimo. Oye, ellos arrasaron, Por eso. Menuda época tuvieron. Sí. Bueno, hay que decir que también pues tenían temas pues que eran muy pegadizos, muy comerciales, muy estaban bien. Sí, y, o sea, sí. ¿Y de jovencitos eran guapicos? Hombre, yo creo que era la remesa que de aquellos años había, ¿no? Pero luego salió el rubiete en tu cara versiona. Que no. Mirad, esta es la versión de Si tú fueras mi mujer, por los Mirinda. A ver. Quisiera regalarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos a llegar la eternidad. Otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, para tenerte conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, quisiera, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuántos sueños inventé mientras dormía, para que te distraigan y hablen de mi soledad. Pienses que lo nuestro no es un sueño y sentirte solo mío. Que aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, para tenerte conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, todo sería distinto de otra manera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, para tenerte conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Vamos a estirar. Oye, gracias. Os ha quedado bien, ¿eh? ¿Os ha gustado? Sí. Bueno, sí, hay que decir que estos temas están sacados de televisión a la voz. Estos dos últimos que han sonado y suenan un poquito peor porque son vídeos de la tele, pero bueno, vaya, ahí está la. Y estoy pensando la muestra. Que le voy a mandar este tema a Lorenzo María para que lo escuche. Sí. A ver si desmaya o algo. A ver si le gusta. Lorenzo es amigo nuestro. Sí, que no hay, sí. No hay ningún problema. Yo se lo mando y le digo, escucha esto. Esto es una versión diferente. Claro, claro que sí. Y escúchalo bien porque es con sabor a Mirinda. Además, él sabrá apreciarlo porque antes estuvo en un grupo también. Sí, los Z66. Claro, y él sabe que viene de allí, ¿no? Pues... Bueno, Lorenzo Santa María hace muchísimos años estuvo en el Parque de Atracciones aquí y hacía un espectáculo de rock, incluso. Sí. No, es que él es rockero. Rockero. Además, nosotros coincidimos con él varias veces en el Hispano. Sí. Incluso hubo un tema que le acompañamos. No sé si estabas tú aquel día. Sí, también. En fin, además es un tío muy guay, o sea, es un rockero y... Es el rockero. Desde aquellos años y lo lleva dentro. Sí, sí. Uh-huh. Y en todas las actuaciones hace temas de rock. Entonces. Hace un popurrí. Ya. Que dura, creo que son 8 minutos o por ahí. Sí. Y él cantando los temas rockeros. Pues el Garden hoy. Mándaselo. Y nosotros estábamos fijos. Bueno, chicos... Y cuando terminó la sesión de tarde, me dice, oye, que... ¿cómo cerras un sitio ahí para comer bien comida casera? Pues, hombre, Yo tenía a mi casa. Que son unos sí, sinceros. Sí, de corazón, que son unos que tenías a mi casa. No. Total, que los dejé en el restaurante que hay en la ciudad Jardín. Sí. Sí, que no, que le va a dar una... Y lo dejé en embajadores. Bueno, pues yo lo único que quería decir, aparte de invitaros mañana a que vengáis a Torre Luna a las 11:30 a disfrutar con nosotros y nuestra música, también pues que podéis entrar en nuestra página de Facebook, Los Mirindas Zaragoza, ahí veréis un poco pues lo que hacemos, os ponéis cara a todos. Y bueno, pues podéis disfrutar de cosas tan bonitas como nuestra discografía falsa. Tenemos allí 3 o 4 discos falsos que podéis comprar en no sé dónde, pero los podréis comprar. Bueno, habrá que sacar disco a la venta, ¿eh? Ya veremos. Tenemos incluso nuestro especial Navidad típico de la época. Así que bueno, pues esperamos mañana a todos. Gracias. Pues venga, muchas gracias por esta visita. Gracias por invitarnos. Y volveremos. Este día de el aniversario vendremos. Cuando vosotros queréis podéis venir aquí. Los tenéis para vosotros también. Mañana nos vemos en Torre Luna. De acuerdo, ahí os espero. Os espero a las 11:30. 11:30 de la mañana. Entrada libre. Entrada libre. Así que no faltéis. Eso. A lo mejor ahí está Mirinda de naranja o de... ¡No, no, Fanta! Podría ser. No hace Fanta. Bueno, hasta el próximo viernes, aquí, a la orilla de la mañana, en Radio Mai, el último Guateque. El tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan.